Thank you. Hola, bienvenido, bienvenida. Esta es la primera emisión de La Siembra en Radio Alter Sapucaí, así que estamos muy contentos. Bueno, a modo de manifiesto, primera canción en De La Siembra sonó Spaceman Tree haciendo Drive. Y bueno, te quería contar un poco de qué se trata De La Siembra, porque aparte de lo que estás escuchando, es también una página web que lo podés encontrar en www.delasiembra.com.ar. Y bueno, vas a encontrar mucha info, mucha poesía, mucha literatura, entrevistas, notas, siempre dentro del mundo de la música y la literatura. Más que nada de Argentina, ¿no? Pero hay de todo un poco. Así que bueno, te esperamos. Esperamos tu visita en la web de lasiembra.com.ar. También hay una muy bonita entrevista que le hicimos acá a la gente de Alter Sapucaí, quienes después nos invitaron a participar también con una hora de programa y no queríamos dejar de pasar la oportunidad. Así que bueno, no la quiero hacer muy larga. La idea es principalmente escuchar un poco de música, pasar una hora donde, bueno, no solamente van a sonar temas de acá, sino temas también de afuera y cosas nuevas, cosas viejas, de todo un poco, pero siempre con la premisa de que sea algo que nos guste. Y vamos a arrancar con la banda Mitmag, que hace poquito sacó un disco que se llama Astra. Lo recomiendo, muy lindo disco. Bueno, del disco Astra de Mitmag vamos a escuchar la canción Nadie Espera, y después, pegado a eso, escuchamos a Los Solventes haciendo la canción Pirómano, de un split que sacaron hace muy poquito también. Así que bueno, Mitmag y luego Los Solventes. somebody call me on the phone. They said, hey, is Dee home? Do you wanna take a walk? You wanna go and talk? You wanna go get some Chinese rocks? I'm living on a Chinese rock. All my best things are in hot. I'm living on a Chinese rock. Everything is in the pot shopping. Bathroom's running up the wall, and my girlfriend's crying in the cellar stall. It's hot as soup. I should have been rich, but I'm just fucking some Chinese bitch. I'm living on a Chinese rock. All my good things are in hot. I'm living on a Chinese rock. Everything is in the pot chopping up. Bien, lo que escuchamos recién en De la Siembra es a Husker Du haciendo un cover, el clásico de Richard Hell y Didi Ramón, Chinese Rock. Bueno, esto viene a cuento de meternos un poco en el mundo de los covers, que a veces, viste, que hay covers que... Hay algunos covers que son mejores que los originales, aunque es difícil, pero hay. No creo que sea el caso de lo que escuchamos recién. Pero también hay covers que tienen algo interesante. Bueno, la idea es esa un poco. Y me gustaría presentar acá a dos covers más. Uno es de, es Rosario Blefari. Que les cuento, el otro día estuve... Nada, me puse a escuchar algunas bandas indie pop de españolas de los 90, ¿no? Y viste cómo es este internet que te va linkeando de un lado a otro. Y bueno, en un momento estaba escuchando El Niño Gusano, banda española. Y veo que hay un disco tributo a Niño Gusano. Entro y veo que hay un tema, un cover de Rosario Blefari que hace la canción El Rey ha Muerto. Bueno, vamos a escuchar eso. Y después otro gran clásico que es Galaxy 500 haciendo... Listen the Snow is Falling de la Plastic Ono Band. Así que bueno, Rosario Blefari, Galaxy 500, che. Se hizo silencio, se hizo silencio, a cada boca yo concedí un deseo, todos se cumplieron, todos menos el mío. Incluso parecía que nada podría hacerme mal. Incluso parecía que nada podría hacerme mal. Tan lento llegó para decirme que no era una perdiz lo que me comí, era el final del cuento. Muñecos de nieve vienen a verme, me dan su frío. Se ríen y gritan, es el final del cuento. es el final del cuento. Pasarás la página y verás que estás preso otra vez. En el más triste final, el más triste final, el más triste final del cuento. Es el final del cuento. Es el final del cuento. And you change your fire. Bueno, espero que les esté gustando la música que estamos pasando. No, eso no iba ahí. Bueno, ¿qué iba a decir? Caigo en cuenta de que este programa va a sonar en mono, como corresponde a la radio AM, que es la radio, ¿no? Vamos a escuchar, a ver, cosas no muy nuevas. Hay una banda que se llamó Soberanía Personal, banda de los 80, digamos, de la segunda camada de bandas punk, pero ya esto se acerca al hardcore, al primer hardcore, digamos. Tienen un disco, Benditos Muñecos, Benditos Sean Muñecos que Pegan, ahí está, también de esos años que tuvo cierto revival, digamos, porque realmente suena muy bien la grabación y la banda, está buenísima la banda. Te recomiendo que busques el disco, que está en todas las plataformas, inclusive en Spotify. Bueno, Soberanía Personal, y después Amar Sobre 76, una banda que algunas de sus canciones me han gustado mucho. Ya, esto diría que debe, no sé de qué año es esta grabación, debe ser de principios del 2000, aunque yo tengo algunos demos de Marzo del 76 de los 90, en donde estaba la canción Lucas el Travesti, que es lo que vamos a escuchar. Así que escuchamos a Soberanía Personal haciendo Supermacho, y después a Marzo del 76 haciendo Lucas el Travesti. Yo soy mujer, vos me envidias, que crees un supermacho y sos un frustrado. ¿Crees que debo ser tu esclava de por vida? Tu pose me da asco, dame una razón para que te crea que me superas. ¿Crees que debo ser tu esclava de por vida? Nunca zafarás de tu mediocridad, líbrate de una vez de tus prejuicios. congreso, nena. Lloró Correntino, muerto, subiendo al subte que cruza Palermo, porque siento cómo se elimina lo diferente. Y la gente decente no piensa, la gente no. Hicieron fogata con mis libros, incendiaron todas las chapas, inventaron nuevas torturas, inauguraron cementerios. Y donde hubo fuego, cenizas, que cenizas quedan, cenizas quedan, nena. Ocho mil días pasaron de los hechos. Regreso a un tópico, pan espera, recuerdo de mierda, cementerios modernos, pañuelos blancos para llorar a los muertos, a los muertos. Cruza Palermo porque siento cómo se elimina lo diferente. Y la gente decente no piensa, la gente no. Hicieron fogata con mis libros, incendiaron todas las chapas, inventaron nuevas torturas, inauguraron cementerios. Y donde hubo fuego, cenizas, que cenizas quedan, cenizas quedan, nena. Bien, estás escuchando De la Siembra en Radio Walter Sapucay. Bueno, yo ya voy por media botella de este rico Malbec riojano. Y vamos a seguir con más música. No te olvides de entrar en www.delasiembra.com.ar, que tenés mucho para leer, muchas cosas que te están esperando. Bueno, ¿qué te iba a decir? Hace poco Emilian sacó una canción con video. Está muy, muy bueno. Está muy buena la canción, la vamos a escuchar, pero el video te recomiendo que lo veas, que una muy buena producción hizo. Bueno, vamos a escuchar a Emilian haciendo A Llorar. Y después dos ediciones de... dos muy recientes ediciones de Fuego Amigo Discos, que es Funes el Memorioso, con la canción Fausto, que es de su último simple, que se llama, lo voy a pronunciar como está escrito, Goré, o Goré, con doble E. O sea, no sé si tiene algún otro tipo de traducción, de pronunciación, y bueno, de traducción también, ya se los preguntaré. Y por último, otro disco que me gustó mucho. No tengo mucha información de este artista, que se llama Un Pasillo. Y vamos a escuchar la canción Machetazo. Bueno, Emilian, después Funes el Memorioso y después Un Pasillo. Tomá. Algún día dibujando, las paredes pierden rostros. Todo lo que damos observar. Ah, ah. Los caballos. Voy buceando. Sabes que una de mis cantautoras preferidas es Sonia Calavera, un proyecto solista de una cantautora que se llama Leticia. Bueno, hace mucho ya que viene tocando y nada, me gustaría que lo escuchen, que la escuchen, que le presten atención a las letras, a las melodías, porque realmente compone muy bien. Vamos a escuchar dos temas de ella. El primero se llama Tantas veces Septiembre, Tantas veces Septiembre, que lo sacó este año. No lo sacó en septiembre, pero lo sacó este año. Y después la canción Algo Simple, que ya tiene un par de años. Bueno, escuchamos a Sonia Calavera. Noticias ayer, otro atardecer, así escañaban a los lados, y esta prueba de fe que me obliga a volver, más esperar lo inesperado. Creo que pasó el momento de decir que no. Creo que aún no conozco tu mejor versión. La tormenta se va. Fallas el plan que nos hace anular, vuelven real el simulacro. Creo que ya es muy temprano para despertar. Creo que aún escucho tus palabras secretas en voz baja. Tantas veces septiembre. Semillas cosas que lleva el viento, algo que no haya que recordar, lento y paciente como una piedra pidiendo al mar que la transforme en arena. Ya probamos lo demás, se olvida que buscaba. Después de tanto caminar, nos quedan solo mañanas. Bueno, llegamos al final de la siembra en Alter Sapucay. Espero que la hayan pasado bien escuchando linda música. Bueno, nada, pueden acompañarnos todos los jueves 22 horas en Alter Sapucay, así que ahí vamos a estar esperándolos. Bueno, para cerrar vamos a escuchar a Fleetwood Mac, el viejo Fleetwood Mac del año 68. El blusero. Igual me gustan todos los Fleetwood Mac, pero bueno, vamos con el blusero hoy. Con la canción Dr. Brown, Fleetwood Mac. Bueno, los esperamos el jueves que viene en Alter Sapucay. Besitos.